Pienses ahora en la mía porque no esté contigo te puedo olvidar. Vivo contento y lleno de alegría porque sé que tú vives feliz en tu hogar. Nunca pienses ahora en la mía porque no esté contigo te puedo olvidar. Vivo contento y lleno de alegría porque sé que tú vives feliz en tu hogar. Tu retratico no se me perdió, sino que el tiempo me lo destruyó. Tu retratico no se me perdió, sino que el tiempo me lo destruyó. Todavía tengo pruebas de tu amor, que la conservo con estimación. Todavía tengo pruebas de tu amor, que la conservo con estimación. De tu amor, que la conservo con estimación. Todavía tengo pruebas de tu amor, que la conservo con estimación.